Que yo vista como quiera, te pinta labios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tu crítica solo muestra tu frustración. Dale, sal ya de tu. Muy buenas tardes. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenudes, bienvenides, bienvenudes, bienvenudes, bienvenudes a este segundo capítulo de Ojo de Loca. Aquí por FM Bulla, nos agarró sorpresa. Sí, como siempre. Hola, ojites, hola, ojites. Par de bostezas. Sí, ay, sí, y una puteada, no me acuerdo. No. A la jupi. Un día largo hoy, parece, para todas, me parece. Uy, hay gente que estuvo fumando marihuana hasta el mediodía y después se queja, no voy a dar más datos. ¿Quién habrá sido? No sé, así, así son todas. Mira. Esta gente drogadita, por favor. Bueno, acá estamos nuevamente con un montón de noticias, un montón de tips, un montón de astroloca, un montón de lecturas, así que bienvenidos para todos los que están y hola compañeros, ¿cómo hola, han estado? Hola. Acortamos la semana, creo una semana un poco, no sé cómo empezaron ustedes la semana, así intensa. Hay un día de miércoles para, así muy agitado desde mi punto de vista. No sé, mi día empezó a las 2:30. Bueno, mi día también empezó a 2:30. Pero la tarde estuvo súper intensa porque estuve cursando contabilidad 1 y 2. Toda la tarde fue como, oh, me quema la cabeza. Sí, pasa, pasa. ¿El tuyo, Ceci? No, mi día arrancó a las 8 de la mañana. Estoy complicada. Y no paraste. No he vuelto a mi casita. A las 8 de la madrugada. Sí. ¿Y vos, Lu? Tranqui, laburé, pero tranqui. Y como siempre, me puse del orto. Como siempre, como todos los días, infaltable, tenía que estallar. Como para variar. Como para variar. Pero aquí estamos, con una sonrisa en la cara. acortando la semana y poniéndole lindas y malas noticias a veces. Estoy cargando un poco. ¿Cómo se escucha? Las patitas. Señor Alberto y Adolfo, no les tenemos miedo a sus interrupciones constantes. Ay, sos vos. No, soy yo. Sos vos la que golpea ahí. Me voy. Es la intensidad de cómo comenzar. A ver, móvete. Sí, mira. Bueno, es la mesa. Nos van a dejar de escuchar así. Bueno, 10 de abril. Vamos con una efeméride. No, mentira, no tenemos nada de eso. Podríamos implementar. Exactamente, 10 de abril. ¿Alguien cumple hoy? ¿Hay leyes de cumpleaños de alguien que conocen? No. Feliz no cumpleaños para nadie. Un feliz cumpleaños para el programa de hoy. Tenemos una consigna. ¿Cuál es la consigna? La consigna es contradicciones disidentes. ¿Está bien? Sí. Yo había notado contradicciones disidientes. Disidientes. Sí, que es. ¿Cuáles son las contradicciones que podés llegar a tener vos como persona disidenta o no disidenta, qué sé yo? O si no tenés contradicciones y querés decir no tengo ninguna contradicción, también. Sos un extraterrestre. Sos un extraterrestre, claro, sí. Amiga, por favor. Queremos que te desnudes en tus contradicciones. Sí, como sabemos, nos atraviesa la heteronorma, así que tenemos contradicciones. Varias. Sí. El machismo, el patriarcado, el capitalismo. Los hábitos. La monogamia. ¿Cómo es esto? El especismo. Estamos con animales muertos acá arriba de la mesa. Nos van a dejar de escuchar biologicismo, sí, de todo. ¿Algo más, Dios? ¿Algo más? Dios también. Dios te atraviesa siempre, mira. siempre. Te dan por la espalda. ¿Viste cuando la gente muere en la calle atropellada y te atraviesa Dios? Porque así lo quiso. Voluntad del Señor. Porque así lo quiso. Bueno, tenemos la consigna, tenemos unas noticias que les vamos a estar revelando en el próximo bloque. Sí. No hice nada. Fui yo. Ay. Tenemos la temática del día de hoy que viene de la mano con la consigna, ¿verdad? ¿Cuál es? Las contradicciones. ¿Cuál? Ay, ¿cuál es? ¿Qué es la disidencia para nosotros cuatro que estamos acá? Sí. Vamos a charlar de eso y que los oyentes también opinen, ¿no? Así que pueden mandar mensajito a nuestro ojo de loca. Podemos recordar las redes en las cuales estamos. A ver la voz sensual. Hoy no estoy sensual. Nos pueden escuchar por www.labulla.org y nos pueden mandar mensajes a la fanpage, que es Ojo de Loca, por Facebook, o al Instagram también, Ojo de Loca. Y nos pueden ver en vivo a través de La Bulla, el Facebook Live. Acá estamos, hola. Hola, ojos. Lamentable. Ojos. La... ojos. Y si querían fantasear de cómo éramos nosotras, bueno, cierren los ojos. Y escuchen nuestras voces. Sí, escuchen nuestra voz. Bueno, ¿quieren que nombremos un poquito la información que tenemos? Como para que la gente diga, bueno, se está poniendo interesante, porque están hablando muchas pelotudes, así que vamos a empezar a atrapar oyentes, oyentas. Por un lado, vamos a hablar, son cuatro noticias las que hemos traído. En realidad la hemos dividido en dos. Por un lado, vamos a hablar de activistas trans. Y leyes, entre ellas, por un lado una ley que se quiere derogar y por otro lado un asesinato en Perú. Después, por otro lado, bueno, este le vamos a poner un punto bueno porque tenemos una candidata en... Black River. Exacto. Y me dijo que me olvidé ahora de dónde. Encima la doy yo. Eso es lo peor. En Río Negro. No, una es en Río Negro, acá que tenemos. Y la otra es una alcaldesa. Así que sería como una especie de intendenta. Sí, algo así. ¿No como gobernadora? ¿Alcaldesa? No, es de la ciudad. Esa es la gobernadora. Pero en Estados Unidos, los estados. Ah, que no están varios estados tienen un gobernador. Claro. No, funciona igual que acá, creo. O sea, se llaman estados, pero son como provincias, sí. Tienen gobernadores y después tienen alcaldes. O sea, bueno, tiene un buen cargo y lo bueno es que es una, aparte de ser alcaldesa, es negra y lesbiana, o sea, como... ¿Algo más? ¿Más humana? ¿Gorda? Algo así. ¡Pobre! En Chicago, estoy recordando que es en Chicago, así que... Eso por un lado, después tenemos en los otros próximos bloques, bueno, un poquito de esta temática, de esta consigna. Tenemos la agenda cultural para la semana porque se vienen tantas cosas. Hay cosas, don Salve. Sí que sí. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no? Muchas cosas. desde hoy empezó sí. La agenda cultural y bueno, tenemos... Algunos eventos que ya sucedieron. Tenemos la sección Eric, pero no le hemos bautizado. Ya elegí el nombre. En realidad lo estuve pensando y fue como... me decidí en el camino. El segmento se va a llamar Intensidad. ¡Ah! Intensidad. Como intensidad, pero Intensidad. Entonces tenemos Intensidad. Tenemos... Torta Tips, sí, oh, que hoy con qué nos estarás deslumbrando. Cunilingus. Vayan googleando y poniendo imágenes en Google. El Astroloca y tenemos lectura, ¿verdad, Ceci? Lectura rica. Rica la papa. Rica. Lectura erótica, un poquito de erotismo. Miércoles a la noche y cortar la semana. Bueno, pero antes de pasar a todo esto que tenemos en Ojos de Locas, bueno, por favor, llámenos, díganos que nos quieren. Sí, por favor. Y que nos necesitan y que nos aman. Dime que me quieres, dime que sea mentira. No estoy te peando. Bueno. Y ¿qué les parece si nos vamos con una canción antes de empezar? Sí, así relajamos, estiramos y activamos. Ah, nos vamos con La Negra Lilla. Si quieren buscarla, bueno, después vamos subiendo todas nuestras canciones, ¿verdad, Eric? Sí, quienes nos siguen por la fanpage quizás pudieron ver que ayer subimos un resumen del primer programa. Y la idea es que se mantenga esto, digamos que cada programa, cada vez que termine, subimos un resumen y ahí pueden encontrar la música que utilizamos para cada programa, para cada bloque, y todos los temas que tratamos. Busquen la música porque está muy buena y aparte son artistas que queremos, digamos, que promocionamos, queremos que se conozcan. Y la mayoría son artistas disidentes. Ceci también nos propuso unos artistas locales que están que los van a poder escuchar ahora en alguno de los bloques. Y nada, si tenemos suerte y quizás alguna vez hagamos una fiesta, invitamos a estos artistas. Y que nos sugieran también les oyentes. También, que nos sugieran artistas. Bueno, para arrancar entonces el segundo bloque, vamos a escuchar a La Negra Lilla. No sé cómo catalogar la rapera, quizás, pero hace música con, ¿cómo sería? Con bases, ya que las va tocando. En vivo tiene mucha energía esta chica, es un amor de persona. Y ella tocaba con Sara Bebe hace 4 años, pero bueno, ahora empezó su carrera como solista. Entonces tenemos a La Negra Lilla con Cerda Punk. Soñé que el tiempo no expiró, para dar vuelta todo el tiro. Estás de 38, te aprieta el chocho, veo que no comes un choto. Esta época de la mujer occidental termina siendo igual, la misma clase social en tu rutina. No te sentís hermosa, pero estás orgullosa de vestirte como tal, poniéndote la idea mentirosa de la yuta dieta o agregándote más tetas. Dejemos estas exigencias perfeccionistas para las muñequitas heterocapitalistas que no quieren despertar, no quieren ser ellas, no quieren pensar. Quiero, no me interesa, no me seduce, no compro ni vendo tus galones de belleza. Que de opresión y de control, esta colonización que a las mujeres les pesa. Vieja obsesión, dictadura en la mesa. La Cerda Punk me inspiró para darme un respiro. Soñé que el tiempo no expiró para dar vuelta todo el tiro. No te voy a mentir al decirte que cuando piba mi cuerpo no me preocupaba. ¿Qué vas a pensar cuando tenés la mente y el alma encerradas? Me fumé una chala y como esos pensamientos volaban y algunos se borraban, abriendo paso a otras situaciones más humanas que me mantienen ocupada, pensativa y activa. Más preocupada también por la compañía de mujeres que despierta y las activa. Me activan y aprendí a pensar y a decidir, porque nadie lo hará por mí. Siempre estar alerta pero tranquila, no callarme nunca, ir con el pecho duro y la mente bien abierta, porque la lucha corta feminista es única, única, única, única, única. No quiero, oh, oh, no quiero, tra, tra, no quiero, tra, tra, no quiero, no quiero, no me interesa, no me seduce, no compro ni vendo tus galones de belleza, de opresión y de control, esta colonización que a las mujeres les pesa. Vieja obsesión, dictadura en la mesa. La Cerda Punk me inspiró para darme un respiro. Soñé que el tiempo no expiró para dar vuelta todo el tiro. Yeah. vamos todos a bailar ahí. ¿Qué decías? Que estaba sonando una banda que se llama Caesar Sisters y que de por sí los cantantes y los integrantes de esa banda son muy graciosos y tienen videos así como muy cómicos, hacen como muchos gestos, qué sé yo. Y justo estábamos hablando y nos estábamos riendo de Noé, que hacía unas cosas muy graciosas. Entonces ahí justo sonó la canción. Nuestra asistenta no habían ascendido. Sí, como promotora. Tuvimos buenas tardes ni a nuestra asistente ni a nuestro programador Mati. Operadora. Hello, operadora. Bueno, hablando de risa y todo, yo no quiero, me encantaría que la cámara muestre el mate que está como flotando todos los palitos. Pero muy rico, muy rico. Así mate, tomamos mate burrito. En ojo de loca. Sopa de burro. Sopa de burro. Burrito. Hey. Pero muy rico. Muy rico. Todo es rico, todo le parece rico a la gente. Tan intensa ella. Bueno, ¿quién no es intensa? Todas somos intensas. Habla por vos, querida. Bueno, soy la reina intensa. Bueno, decidiste. ¿Soy intensa o no soy intensa? ¡Nada! Ay, Dios. Segundo bloque. Segundo bloque ya. ¿Qué onda? ¿Tú estás terminando el programa? Yo no tenía que despedir. Vamos a repetir la consigna, ¿quieren? Porque parece que la gente no nos está escribiendo y yo no sé si es porque no entendieron la consigna o porque no entendieron la consigna. O una o la otra. Bueno, ¿qué contradicciones hay tenés como persona disidente? Por ejemplo, empecemos por nosotras. ¿Vos yo no? No tengo ninguna. Que no, mira. Que empiece la Eric. ¿Vos estás pensando, amiga? Sí, no pensé en... No tengo contradicciones. Oh, no, sí, tengo un montón, pero... ¿Querés que te las nombres? No sé en qué momento, digamos, surge la más característica, digamos. Sí, a mí me pasa igual, claro. La que tiene más peso, digamos. Contradicción. O que te hace más difícil cambiarla. Yo creo que comparto eso en lo que puedo decir, lo que vos dijiste anoche. Sí. Quizás ahí la monogamia, qué sé yo, eso es como que ahora estoy como mucho más relajado, pero sí, digamos, es un proceso y súper es un trabajo heavy. No sé, cuesta desprenderse de un montón de cosas que vienen arraigadas, digamos, con la crianza, que te enseñan esto de la monogamia, qué sé yo, es como que por ahí se te hace difícil eso. Esa es la que se me viene a la mente en este momento, no sé. Claro, a mí, bueno, es la que compartimos, como yo creo que, no sé, la disidencia, por ejemplo, me ha hecho descubrir, entre otras cosas, qué tan errado era el mundo. Sí, sí, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, qué nociva que es la monogamia, o cómo está tóxico, cómo está enraigado y bla, bla, bla, bla, bla. Y cuestiones en las que mentalmente digo sí, sí, sí, sí, sí. Pero dentro mío, cuando me voy a dormir a la noche o a la mañana a mi cama, es como que hay un deseo profundo de también de decir, ay, bueno, quiero una sola persona que me quiera y ya, y no quiero, no sé, compartir mis muchas energías sexuales y amorosas con nadie. Después digo, no, estúpida. Entonces, muchos luceritos hablándose a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, yo como soy consciente de que eso es algo que son como energías así como opuestas, tensiones opuestas, que las sigo teniendo y quizás las vaya a tener por mucho tiempo. Ese tipo de contradicciones, no sé, las que se les ocurran. Sí. Sí, sí, yo también coincido con las dos y ese tema de la monogamia y el estar siempre con una persona, el decir, sí, yo quiero... esto me da cosa estar con otras, pero a la vez está bueno estar con otras personas, y esa contradicción permanentemente creo que nos afecta a las tres hasta ahora. ¿Vos decís? Creo que también personalmente creo que uno está todo el tiempo lidiando con esto de si es algo impuesto o si es un deseo genuino. Entonces, ir desilvanando, entonces, terreno, sí, todo el tiempo en la cabeza, actuando, si esto en realidad es una imposición del sistema patriarcal, la heteronorma, etcétera, etcétera, etcétera, o si es un deseo genuino mío, real, que no tiene nada que ver con esto, con todo el patriarcado. Creo que sí, que en realidad eso, a veces son las dos cosas, pero descifrarlo para mí todo el tiempo. Sí, que son como esos microchips que te van metiendo mientras vas creciendo y te van enseñando tenés que hacer esto, esto y esto. Uh-huh. Y es re difícil sacarse esos microchips. Y qué sé yo, ahí surge toda esta cuestión tóxica, lo posesivo que viene del capitalismo y qué sé yo. Ay, nos vemos. Tenemos saluditos. Tenemos saludos. Pero termina tu idea. No, básicamente eso, digamos, la toxicidad, digamos, de lo que nos enseñan como monogamia, qué sé yo, que es tan difícil desprenderse de todo eso. ¿Qué? Vamos a despedir a nuestra asistente. No sabe nada. Ya terminé lo que quería decir. Ah, bueno, nos vamos, estamos. Que tenemos que leer sin distraernos, nos dice. Les mandamos igual un saludo a Oriana Stagnoli, que nos está escuchando y nos manda besos, así que es una fiel oyente que la escucha muy hace bien. Mucho tiempo. Thank you. Qué lindo eso. Y como para cerrar un poco la idea de las contradicciones, esto, como estamos cuestionándonos muchas cosas, pero de repente, esas cosas que nos estamos cuestionando no las podemos o no las queremos o no las deseamos cambiar. Viene por ahí. Y me retiro. Adiós. Así que bueno, esa es la consigna. Participen, no sean miedosos. Si quieren pueden hacerlo nuevamente, ¿no? De forma anónima. Anónimo. Sí. O pueden decir las contradicciones de sus amigas. Fulanito. La mandaba al frente. Bicha, bicharraca, bicharraca. Sí, porque deben haber un montón ahí de cositas por contar, de lo como uno venía activando, diciendo o haciendo y de repente empezó a verse en otro lado, empezaron a molestar a que otras cuestiones en las cuales una venía haciéndolo y hoy se da cuenta, así que eso está bueno que nos digan desde algún dicho, desde alguna acción, desde algún hábito familiar, ¿por qué no? Los hábitos familiares, ¿no? Sí. ¿Cómo van ahí desde, no sé, el ejemplo desde que estamos en la mesa hasta, bueno, no sé, las limpiezas, ¿por qué no? Un montón de cosas que bueno, una venía acostumbrada a hacer y ya está, van cambiando. Aclarar que lo que hablamos recién de la monogamia, que es eso de las relaciones afectivas, es un ejemplo de una contradicción que compartimos ahora con los compañeros, pero pueden hablarnos de cualquier tipo de contradicción que ustedes vean, que como persona disidente las atraviesa la heteronorma y les hace ruido ahora que pueden ver más allá, digamos, de lo que nos imponen. Uh-huh. Eso, digamos, aclarar que es un ejemplo. Exacto. Ay, sí. Y decir me encanta, la verdad que me encanta y lo voy a votar. Pero te juro que soy disidente. ¿Qué más puede ser una contradicción? Las novelas, si nos vamos al ámbito de. Te lo permito. Las novelas ahora. Oye, Leti. ¡No! No, pero esta que viene ahora también, la que estaba trabajando de Lonur, estas brasileñas, no, de Turquía, las turcas. Están como avasallando toda la pantalla y ¿qué culpa tiene Fatmagul? Sí tiene culpa Fatmagul, sí la tiene. Por eso. Ay, me la vio, yo ni contala. Yo la veía en un momento, pero ya me la daba. No. Pero sí, hay un mensajito ahí de complicado. Sí, sí, es verdad. Él, tantas mujeres, todas disservidas. La música también, ¿no? Hay que ver también de la cultura, de donde viene la novela, esto. Uh-huh. Muy fuerte ahí el machismo y todo eso. Y también las productoras que producen esos contenidos masivos, que son religiosos, y que la verdad, ahí hay ideología. Ahí está Alacito, ahí está. Diosito, metido. Alá, ajá, alá, ajá. Perdónala. Perdónalos, no sabes lo que hacen. Bueno, hoy perdón, porque quizás hay un oyente musulmán, no es nuestra intención. Yo, bueno, después cuando llegue el segmento, que dije recién, quiero aclarar un par de cosas. Pero volviendo a eso, digamos, lo que decimos acá también lo hacemos en un contexto de humor, que no queremos herir ni susceptibilidades, ni tampoco vamos en contra de la ideología de las personas, o sea, entiendan. Sí, en contra de la ideología de género, claramente. Que eso quede claro. Por eso, estoy diciendo que por eso no la tenemos más a Majo acá. Y mira, yo no quiero decir un nada. Un saludo a Majo, otra nos estará escuchando. Majo. Ojalá que sí. Ojalá. Dijo que llegaba a entrenar a las 8:30. Majo, si no te comunicas ahora mismo, dejas de vivir conmigo. Bueno, ya dimos muchos ejemplos, así que escriban. Tenemos un mensaje. Para que me cargue, porque el internet que tengo está funcionando. Les bulleros también pueden escribir. Pueden hacer un dibujo, como dibujando su contradicción. La música también, las contradicciones. Sí. Eso pasa muchísimo. Cuando me doy cuenta, estoy cantando cualquier cosa. Retóxica. Y me encanta. Ay, qué hermosa cabellera que tienes. Ay, no. Así que de una. Sí. Ya vamos a tener un programa de análisis de canciones lindas por un lado y por otro lado ahí a ver qué onda. Y encima, lo peor de todo es que vamos al boliche y las pibas están ahí meneando, bajando. Es el cuerpo le gana la cabeza, el cerebro y la cola. No escuchas, no escuchas. Tal cual. Bueno, pero ahí vemos de repente cómo funciona para favorecer al sistema, digamos. Hasta las canciones es como que se vuelven pegadizas y vos te copás con la letra, con la música, sin darte cuenta bien qué es lo que dicen, el mensaje que está de fondo, digamos. Pero está piola también darte cuenta de lo que dice el mensaje, aborrecer, lo que sé yo, para estar en una fiesta y estar con un montón de gente que la quiere pasar bien una vez a la semana y que vos digas, bueno, sí, sé que está mal. Después lo molestaré con otra cosa, pero lo voy a bailar. Igual, de todos modos, no creo contradicciones. Que no creo que todos no sepan las letras, porque hay algunos paqui que yo recuerdo en haber cuando frecuentaban aquellos boliches heteros. Era como re sabían. Ponele este, me acuerdo, Marta, sola número uno. Ay, sí. Marta, cuando te la ríes. Y más si había una Marta en tu grupo, o sea, era como. El bullying era también. Para ella, claro. O sea, no era que no escuchamos las letras, sí. Bueno, ¿quieren que lea el mensajito que llegó? Sí. No sé si quiere que dé su nombre, así que solamente voy a leer el mensaje. Dice Olis, primera vez que les escucho, mi contradicción como persona disidente es que me encanta Moria Casán. Como marica de casi 30 años, la UAN fue parte importante en la construcción que hice como marica en la adolescencia. Sí, coincido con él, porque a mí me pasa también, de repente es como que estoy en un grupo de Facebook que dice frases célebres de Moria Casán y de repente sale esta parte super facha de Moria Casán que el año pasado se mostró bastante y vos decís, ¿qué onda? O sea, ¿hasta dónde? ¿Por qué lo hiciste, Moria? También pasa con los adolescentes, con la faraona, por ejemplo. La faraona que ahora todos, la mayoría de los adolescentes lo siguen y repiten un montón del mensaje de este chabón que contiene mucho odio. O sea, por ahí vos decís, ¿hasta dónde está el humor, digamos? Porque de repente es como, es xenofóbico, xenofóbico, gordofóbico. Es como, es mucho, es demasiado. Y hasta qué punto uno se permite, digamos, ser fan de una persona célebre que contiene todas esas cosas. Y que es una lástima porque de repente tiene como una llegada importante a cierto público y como que repite todos estos mensajes del patriarcado. Ella quería darle con un caño a la faraona en este programa. Moria Casán, la faraona. No, pero sí, un ejemplo. No te metas con Moria. Moria pasa. Moria, sí. Un amor. Sí. Bueno, agradecer a la persona que se comunicó con nosotros, nos mandó el mensaje y esta es su contradicción. Genial, genial. Y además vamos a aclarar como que sí, a ver, por lo menos nosotras cuatro acá decimos, todo el mundo tiene contradicciones. Seguro. Sí. Y que alguien va a decirme que no la tenga acá al estudio. Bueno, esto de que las contradicciones nos salen por los poros todo el tiempo, todos los días, y bueno, aprender a lidiar con ellas. Sí, de una. Bueno, yo quiero leer un saludito, claro, que nos están llegando. ¡Wow! Esa. Chica, qué bueno. Tenemos que tirar así los saludos por el aire y agarrarlos como Susana Jiménez. Gracias, la asistenta. Gracias. Marcelo, ¿cómo es Marcelo? Marcelito, ¿estás Marcelito, ahí? ¿Estás ahí? Ay, chicos, habremos tenido TV, ¿no? Consumir bueno, toda esa basura. Acá tenemos un saludito de Malena por Facebook. Hermoso escucharles, abrazo. Así que un saludo a vos, Malena, también. Hola, Male. Y también tenemos un mensaje de Diego Arce que dice: posta Erika, es un amigo mío, así que por eso me dice: posta Erika, dice, Moria es mega facha. Y es verdad. Sí. Ella quería seguir mandando besos. Un pedazo de torta en la boca. Sí, sí, sí. Tenemos de todo acá en esta mesa. Qué lindo. Bueno, se han comunicado bastantes personas, genial. Noticia. No. No. Que tenemos noti noticias. ¿Cómo noti noticias? Sí. ¿Tienen noticias? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué? Voy a probar. Esto no es burrito. No, es burrito, por las dudas, mira. Chabla. No. Te lo juro. Olelo, olelo. Mira, acá están el mate. Ahí se puede observar muy bien. Estaba, se hirvió el agua, eso es lo que pasó. Ay, no. Señor José, le juramos que es burrito. Muy buen operador. Estás callado, Mati. ¿Estás bien? ¿Bien? ¿Alguna contradicción? No. Mati tiene ganas de romper todo, me parece. ¿Quiere dejar la parte de operativa y vengan ustedes? Bien. Ah, ¿vos querés estar de este lado? Bueno, ¿querés un mate? Ah, podemos empezar con un mate. Eso fue un palo, me parece. Ese fue un palo. Sí, sí, sí. ¿Sabes que se me acaba de ocurrir una contradicción que se remarca en lo que se conoce como ambiente gay? Esto, por ejemplo, cuando vemos varones homosexuales que son afeminados más que otros varones, y de repente se presenta esto del rechazo inmediato, que se relaciona a la figura de mujer, es decir, ah, afeminado, loca. Como una misoginia ahí encubierta. Internalizada, tal cual. Y me pasó cuando nos presentamos en la guarra, digo, no me pasó en la fiesta, pero de repente tener esos pensamientos previos, decir, ah, me estoy montando, pero yo igual lo re disfruté, y en comparación de otro momento, años anteriores, en donde sí me monté, ahí sí. Yo me vi como bastante censurado. Me acuerdo que fui a una fiesta de disfraces y fui montada. Y caí y era otra persona. De hecho, el cumpleañero no me reconoció. Bueno, la pasamos re bien, qué sé yo. Fuimos al boliche y después yo publico mis fotos en Facebook. Y una persona me escribe y me dice: oh, dice, qué bajón, dice, un pibe tan lindo y vestido así. Y yo me acuerdo que ese comentario, en ese momento, yo era un pendejo, tenía 19 años. Y no tenía todo este proceso, digamos, de construcción. Sí. Y entonces me hizo un montón de ruido, digamos, pero a la vez me censuró un montón. Y recién este año me volví a montar para esa fiesta que hicimos el show. Y me sentí de una forma muy diferente, pero sí siento que se sigue replicando esto, sigue estando, digamos, de repente, si vemos a una marica que decide montarse, o una marica que de repente es afeminada, entre comillas. Hay un rechazo inmediato, digamos. Sí, y mismo, ay, mira, te redobla la apuesta. Quizás en ella muchas. Siempre. Quiero retruca. Muchas veces dentro de muchos ambientes disidentes, como quizás hay una marica bastante masculina, también es como toda ahí, como, ay, mira esta carrechonga, carrechonga. Quizás le sale ser chonga. La musculoca, por ejemplo. Quizás le sale ser chonga y. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que ahí es la moda. O sea, la moda también está como vinculada con cómo debemos vestirnos, quiénes. O sea, primero tienen que ser de cierta forma, tener el cuerpo de cierta forma. Y después, cómo debes vestirte según si tenés pitito así. Tal cual, según tus genitales. Sí. Sí, en el ámbito de las tortas creo que también pasa. Aquella muy masculina o aquella muy femenina que no se da por hecho que anda con mujeres y... O a la misma bisexualidad, porque no nos vamos a... Eso no existe. Insegures. Son personas que todavía no se deciden. Tienen que salir del closet. Eso porque todavía no. Es un chiste, claro. Sí, aclaremos que es un chiste, por favor. Somos muy irónicas. Dice aquí Marcos que le manda un gran saludo, un grandísimo saludo, que para la próxima podemos leer su nombre. Ah. Y acá nos llegó otro mensajito de Majo. Hola, dice, Olis, estoy escuchando. Más te vale, zorra. Después te vamos a preguntar de qué hablábamos, qué fue lo que dijo la Eli. Vamos a tomar una lección oral. Majo, ¿la Jupi está dentro o la dejaste salir de nuevo a la calle? Majo, cerrá bien las puertas. No tomes tanto. Ay, sí. Guarda. Si no se aburría la Majo, se aburría si no toma la Majo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Largamos noticias? ¿Vamos a un... Una pausita. Ay, como hiciste así con los dedos, chicas. No, la señora asistente. ¿Querés que quiera? La señora. Está proponiendo. ¿Qué es asistente cochina? Vamos a hacer así, nos hizo así. Un corte. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar, Mati? ¿De qué? Bueno, sorpresa. ¡Ah! ¿Qué hiciste? Mirá, hiciste símbolo. No, la asistente sabía. ¡Ah! Ya está todo planificado. Acá tenemos. Bueno, vamos a contar después de la canción quién es Javiera Mena. Espada. ¿Y por qué nos gusta tanto? Averiguando tu vida. la comunidad LGBT certámenes de belleza. Bueno, acá estamos de nuevo. Tercer bloque. Tercer bloque ya. Tercer bloque, sí. Manera de hablar, huevadas, ¿no? Sí, les queríamos recordar también que, como lo notarán, Eso. Se está pasando por una temporada de truenos y relámpagos. No, pero estamos en FM La Bulla, radio comunitaria, donde se pone muchísimo el pulmón de cada una de nosotros. Así que, bueno, tenemos problemas técnicos. Sí, pero mínimo. Hoy vinieron a arreglar la internet, ¿verdad? Por suerte. A arreglar. Después de muchos reclamos a CTV. CTV era, ¿no? Que había que largar el chivo. CTV. CTV a CTV. Chivo negativo. CTV a CTV. Muy bien. No CTV. Ni CTV. Es por eso también que estamos saliendo al aire también. Si bien hoy fue una elección, pero por eso también estamos saliendo al aire por Facebook. Sí, recordar que las radios alternativas como c.labulla.org van a encontrar un link. Ahí, si quieren, alguna persona que le interese, que quiera, que pueda poner de su bolsillo o algo, de una monedita, bienvenida sea. Así que para los que quieran, hagan clic ahí. De una. Todo va a sumar, así. Crecemos. Miren, gastan 80 pesos por día en la industria bacalera y no son capaces de ponernos unos centavos a nosotros. Que les hacemos bien el corazón y los pulmones. Para unas tortitas, para la yerba, renovar el mate, para algo. Una pasta frola. Pasta frola. Uy, qué bueno. Un whisky. Pasta fría. Para no olvidé la parte que decía. Sí, no, bueno. Noelia, deja de tocar. Mira. Bueno, sigamos. Después de este granizo, después de la tempestad, salió el sol. El pájaro siempre canta hasta morir. ¿Se acuerdan de esa novela? Oh, siempre no. Que llovió paró. Siempre que llovió. ¿Cómo era la de pollo gallina? La frase esa que dice. El que come pollo o polla no vuelve a comer gallina. Estábamos delirando, estábamos armando el programa de hoy y decíamos esta frase de por ahí, que dice, bueno, si sos heterosexual y de repente probás con una persona de tu mismo sexo, no volvés atrás, digamos, no volvés a la. Y por eso no existe la bisexualidad. Bueno, y entonces decíamos esto, el que come pollo, polla, no vuelve a comer gallina. Es que gallina. Sonó muy hermosa, ¿Comió polla? A las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Bueno, pollo. Tenemos una serie de noticias que están buenas comentarlas, para ya sea para tener en cuenta o para decir, bueno, qué bueno que algo ponele se vaya avanzando. A veces, ponele. Sí. Yo sé que no está. Si vamos a hablar de los candidatos ahora. Sí. Hay una noticia que salió hace unas horitas. Cuente. Que dice. Inicia. Lo anexo, pero igual si quieren. Primero hablamos sobre lo que ya tenemos organizado. Después yo al final agrego lo demás. Bueno, como quieran. Votemos. Desde San Luis entonces nos vamos a Chicago. Asamblea. ¿Desde dónde? De acá. ¿Eh? No, asamblea, dice. Ah, no, asamblea, para asamblea. Votar. Pero escúchame una cosa, no escuchábamos a Javier Mena. ¿Cómo se nos pasó por alto? Bueno, ¿quién iba a hablar de Javier Mena? Javier Mena es una chilena que nació en 1983, cantautora, productora y música chilena de electropop. Ay, es re jovencita. Sí, bueno, es una cantante disidente y tiene una música muy, muy genial. La escuchábamos recién con Espada. Tienen que ver ese video. A ver, ¿qué tienes tú? Bueno, tenemos una demostración de Lucerito de la canción. Sí, dijiste que no. No, no, no. Así tú sabes que no. Que no te pede nada. Bueno, y así, canta así. Ah, ya la escucharon. Bueno, Javiera Mena es, como dije, una cantante de Chile y tiene música muy genial, así que síganla. Uh-huh. Ya está hace muchos años en la industria musical, así que nada, eso. Como la niña pródiga de Chile, le dicen, si no me equivoco, porque viene desde hace mucho haciendo música y es una excelente música. Sí. Bien, ahora retomemos entonces, nos ponemos serias. Bueno, como dijimos anteriormente, bueno, ahora viene la moto es esta, por favor. Todos los ruidos habidos y por haber. Bueno, como dijimos, vamos a Chicago, estamos hablando de una alcaldesa negra y lesbiana que ganó una candidatura, bueno, esto, a la alcaldesa en Estados Unidos. Se llama Lori Lightfoot y pasó a la historia en esto, en Estados Unidos y Chicago. Es ex fiscal federal y abogada. Esta mujer tiene 56 años, está en pareja y tiene una nena. Y fue... Ay, ¿qué tenía, Dios? Una liendra. Y ella estaba con... Bueno, superó también con estas votaciones que hacía la ciudadanía a otra afroamericana y demócrata, Toni Perkwick, se llama, que le ganó con un margen del 74% contra 26%. Esto ocurre que, dice, en 182 años de historia, los votantes de Chicago habían elegido solo al alcalde negro y a una alcaldesa blanca. Por lo que Lightfoot es la primera mujer afroamericana en ocupar el cargo. Pero además es la primera alcaldesa abiertamente homosexual y tanto en la campaña como en la victoria estuvo acompañada por su hija y su esposa. No importa quién ames, mientras ames con todo tu corazón, dijo la noche de su triunfo, mirando a su mujer y luego se besaron. Cerró el discurso bajo ovación de los presentes diciendo, déjalo brillar, déjalo brillar. Este triunfo llegó luego de una dura campaña de muchas promesas y todo, y lo que ella trataba de prometer, como todos los candidatos, ojalá que lo cumplan, ¿no? Al margen de que es afroamericana, lesbiana y todo. Ella se basaba en quiero ocuparse de las altas tasas de criminalidad de la ciudad y brutalidad policial y la corrupción endémica. No es casual, ya que esta mujer sucede al ex jefe de gabinete de Barack Obama, Rahm Emanuel, que había estado en dos mandatos anteriores y ha tenido juicios de... Bueno, igual tiene como una relabor por delante porque está bajo el gobierno, la presidencia de Donald Trump, así que va a ser como re heavy, digamos, el laburo que le toca por delante. Y alta ciudad también. La tercera ciudad más grande de Estados Unidos. A Bolsonaro acá en Brasil, así que... Terrible. Y muchos otros. Ahora leí hace poco una noticia que dicen que los gobiernos de la derecha, que en la mayoría de los países de Latinoamérica en este momento son gobiernos de derecha, quieren formar lo que sería como el Mercosur, pero de gobiernos de derecha. No sé qué nombre le quieren poner, se quieren juntar como varios presidentes. Estados Unidos del Sur. Macri, Macri, Argentina, Chile. Argentina, Chile, Brasil con Bolsonaro, Colombia y así, un montón de presidentes. Perú también. Bueno, y acá estábamos hablando de, bueno, el discurso de ella me hizo acordar al discurso de, no sé si recuerdan, hace pocos meses que asumió Jesús A. Rodríguez en México, también una banca, creo que como diputada, siendo la primera diputada lesbiana en México. Ella es pareja de Liliana Felipe, artista argentina exiliada de la última dictadura. Y dijo un discurso bastante parecido, como bueno, como ya estamos en 2019, la sociedad mexicana tiene que entender que esto son cuestiones de amor y, y ya que no se metan. Una cosa así. También, bueno, sí, siguiendo la misma línea, hay una noticia para comentar que la verdad es que yo no sé en qué quedó, porque el último domingo hubo elecciones en la provincia de Río Negro, donde se eligió gobernador. Recordemos que el gobernador de Río Negro fue destituido de su cargo hace un año, una cosa así, un año y pico, y se llamaron elecciones donde ganó justamente la vicegobernadora, que quedó al cargo, del partido Juntos Somos Río Negro. Y lo interesante acá, entre todo este vericueto partidario, es que Ornella Infante fue precandidata o candidata, de hecho sí, fue candidata por el Movimiento Evita, por el Frente para la Victoria, y se convirtió en la primera candidata trans de la provincia de Río Negro, si no me equivoco, la segunda a nivel nacional, o una de las primeras a nivel nacional. Ella en realidad es de Santiago del Estero, pero vive en Chipoleti, y militó junto a Claudia Pía Baudraco, de Nata. Y bueno, dentro de todo lo que ella remarca, que fue una de las grandes luchas de Pía Baudraco y de Lata de ese momento, fue lograr sacar las leyes, con las contravenciones, los códigos de falta para con las personas trans. Así que bueno, no sé si por supuesto, digamos, por el número que le tocaba de legisladora, habrá quedado o no, si algún oyente sabe también, que nos comparta la noticia. Pero bueno, ya el mismo hecho de una candidata a legisladora por Río Negro trans, es una noticia, claramente. Bueno, y yo por último quería agregar que se postulan a 3 candidatas trans en Córdoba. El Frente de Izquierda es quien está impulsando estas candidaturas para las personas trans. Estas 3 candidatas, se trata de militantes de la agrupación LGBTI 1969 y la organización barrial Polo Obrero. El Frente de Izquierda presentó sus listas para las próximas elecciones en Córdoba e incluyó a 3 candidatas trans que intentarán irrumpir en la agenda política y llevar la voz de las disidencias sexuales por la inclusión laboral trans y la adhesión a la Ley Nacional de Identidad de Género. Estas candidatas se llaman Valeria Olariaga, Delfina Cabrera, mirá, pariente tuyo, Lucerito. Buscarán su lugar en la legislatura, mientras que Katia Calderón hará su propio en el Consejo Deliberante. Son 2 chicas trans que se presentan para la legislatura y una que se presenta para el Consejo Deliberante. Muchas de las definiciones claves para los próximos comicios se dieron este sábado en la Asamblea de Mujeres y Disidencias, que tuvo lugar en la Facultad de Psicología en apoyo al Frente de Izquierda. Bueno, ahí comenta un poco que Valeria Candela Olariaga tiene 32 años, militó en la Cámpora, pero la ilusionaron y engañaron. Cuenta que le gusta el Frente de Izquierda en este momento, que está en el Frente de Izquierda. Y un momento, acá, Delfina Ailén Cabrera tiene 47 años y se define como una chica de barrio, se enorgullece de haber sido abanderada en el secundario. También del FIT, del Frente de Izquierda, dice que es peluquera y además delegada barrial en la Asamblea de Organización de Desocupados Polo Obrero del Barrio Comercial en Córdoba. Mientras tanto, que Katia Calderón tiene 27 años, es candidata concejal de la ciudad de Córdoba, también por el FIT, y dice: me acerqué a la lucha por los derechos del colectivo trans cuando quedé desempleada en el 2017. Tras 5 años de estar en una empresa de limpieza que perdió una licitación y optó por dejar a las trabajadoras en la calle. Desde ese momento empecé a ejercer la prostitución para sobrevivir, pagar tarjetas, servicios, todo. Reconoce el activista de la agrupación 1969 LGBTI. Y bueno, eso es todo. Esas candidatas que se presentan en Córdoba. ¿Qué dijiste vos? Que estaba bueno decirlo. Oh. Contradicción. Ah, mira, es una trampa. ¿Qué? Hasta el frente de izquierda. No, bueno, no que crean lo que crean, ¿no? Pero... Sí, digamos, no importa el espacio, digamos, mientras haya una voz disidente, es como un reavance. Sí. Si llegasen a quedar elegidas, sería genial. Sí, ojalá tomen a los partidos, digo, en este caso el Frente Izquierda, que tomen al Frente Izquierda, que echen a la mierda a Altamira y a todas sus cabecillas, y que realmente lo revolucionen, ojalá. Bueno, ya era hora, Frente de Izquierda, ya era hora que presentaran candidatas trans. Bien, bueno, ahora nosotros. Vamos a fomentarla. Vamos a cambiar un poquito el ámbito, el lado de las noticias. Vamos a seguir por esta misma línea. Yo soy la contradicción en mí misma. Yo les quiero contar de que salió un comunicado, esperen que les digo, de la campaña. En esto estamos hablando de Uruguay. La otra vez Cintia pasó el link al grupo y lo leímos. Que la campaña nacional de la ley integral para personas trans largó un comunicado el 26 de marzo y publicaron. Y si les cuento un poco el comunicado y después se los leo un poco. En el día de ayer, el precandidato por el Partido Nacional, Carlos Lafigliola, y el diputado Álvaro Dastugue presentaron ante la Corte Electoral firmas para convocar a un referéndum con la intención de derogar la ley número 19.684, que es la ley integral para personas trans, promulgada el 26 de octubre del 2018. O sea, no tiene 6 meses la ley, por el Poder Ejecutivo. Bueno, la campaña dice: repudiamos la iniciativa que atenta contra las obligaciones que el Estado uruguayo ha ratificado en tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, proponiendo un referéndum tutor en caso de los menores de edad. Entonces empiezan a tergiversar esto, diciendo que lo pueden hacer a menores de edad, y no. Hay que empezar a aclarar de que necesita aval de tutores legales y del equipo de salud interviniente. No hay antecedentes, se vienen realizando de forma gratuita desde el año 1991. Quedan claros en el texto de la ley y en los artículos del código de la ley. Pero voy a comentar como el final del comunicado de la campaña, que habla de privilegios, hormonización infantil inadecuada, mutilación genital, pérdida de la patria potestad e ideología de género no implica simplemente una mala interpretación del texto de la ley, sino la distorsión intencional, estrategia de desinformación e instalación de alarmas infundadas en la población uruguaya. No estamos dispuestos a aceptar la estrategia de reducción y distorsión del debate a las categorías difusas de naturaleza e ideología desde un discurso que busca desinformar y confundir a las personas. No estamos dispuestos a tolerar que se busque barrer el amparo y protección de vicios desde un discurso que promueve la división y la discriminación. Durante todo este proceso, desde la academia, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento social, se ha informado a la población sobre la motivación, características, alcances y efectos de la ley aprobada. Sí. Lo que no entiendo es que si no es ahora, va a ser en algún momento. Hola, mi nombre es Horacio Barreda y soy uno de los coordinadores regionales de la Red de Jóvenes Positivos de América Latina y el Caribe Hispano. Hoy justo sale una publicación, otra de nuestras publicaciones, expresando nuestro dolor por el asesinato de nuestra compañera Claudia Vera en Perú, ocurrido, si no mal recuerdo, el sábado pasado, no el anterior. Y la verdad que es una noticia que a nosotros nos deja muy, muy, muy mal, porque Claudia Vera fue una mujer trans que... una de las cofundadoras, una mujer trans con VIH, que fue una de las cofundadoras de la Red de Adolescentes y Jóvenes Positivos de Perú, y también fue la primera mujer trans que movilizó un encuentro regional de América Latina y el Caribe para J+LAC. La última vez, de hecho, que la vimos fue en una asamblea en el 2017, donde nos encontramos en Perú justamente con ella, donde ella también fue clave para visibilizar las vulneraciones a los derechos humanos que viven las personas trans todos los días y poder cuadrar cómo mejorar la participación de personas trans en las redes de jóvenes y adolescentes positivos para poder dar respuesta a estas vulneraciones de mano de los estados. Para nosotros es una noticia muy triste, ya que ella vivió luchando contra estas vulneraciones y también visibilizando la realidad de ser una mujer trans viviendo con VIH, no solamente en Perú, sino que también en América Latina. Y nada, y lo que nos queda es asumir el compromiso de seguir su lucha, de fomentar la participación de más mujeres trans para que sigan también su lucha. Y nada, y nosotros lo resumimos un poco desde J. Maslack con la frase de que nadie más queda atrás, que es un poco en contexto en donde los estados firman acuerdos para que todas las personas accedamos a nuestros derechos humanos y donde tenemos metas de desarrollo sostenible, a las cuales los estados se comprometen a cumplir sin dejar a nadie atrás. Vemos que hoy en día lamentablemente una compañera nuestra, y así como muchas otras chicas trans, no solamente se ven vulnerados sus derechos, sino que también terminan quedando atrás en la lucha. Se encontraba en una calle del distrito de Independencia de la ciudad de Lima, con un grupo de amigas. Tenía 30 años, llevaba trabajando varios años como defensora de los derechos humanos y promotora en la prevención de VIH. Fue una de las organizadoras del primer encuentro de jóvenes con VIH y fundadora de la red de jóvenes con VIH en el Perú. Según cuentan testigos, Claudia estaba discutiendo con un hombre cuando una mujer se le acercó, la amenazó y se fue. Minutos después, esa persona regresó con un arma y le dio 5 balazos a quemarropa. La joven murió al instante. La investigación quedó a cargo el 2 de abril a cargo del Ministerio Público a través de la séptima fiscalía de Lima del Norte, con la carátula de homicidio calificado. Y bueno, eso más o menos lo que sucedió con esta activista tan joven, de 30 años de Perú, esta activista trans, que además de defender los derechos de las personas trans, era, como dice ahí el compañero y como dice la nota, una persona que convivía con VIH y una de las primeras activistas que organizó un encuentro en el Perú de jóvenes positivos. Bueno, eso. No sé si tienen algo para mencionar o para sumar. No, una mierda, básicamente. Y no deja de seguir como recordándonos, me parece, el contexto terrible sudamericano, latinoamericano, para con las personas disidentes, sobre todo para con la población trans. Y estaría bueno también como... Digo, lamentablemente da bronca, ¿no? Andar como compartiendo o difundiendo noticias que la mayoría del tiempo hablen sobre las personas trans relacionadas a la tragedia, a la muerte. Pero bueno, también es súper necesario quizás tomar su nombre, su bandera, llevarla en alto, así como pasó con Marielle Franco en Brasil, ¿no? Estaría bueno, qué sé yo. Pero bueno, sí, no deja de ser toda una reverenda mierda. Pero bueno, era necesario dar a conocer esta noticia. Además, eso. Y como dijimos, una de cal y una de arena. Uh-huh. Las noticias nos atravesaron siempre y bueno, hay que sacarlas e informarlas porque nos están matando día a día y por otro lado, bueno, estamos festejando grandes o pequeños triunfos y así, vamos sumando por un lado, bajando del otro y lo bueno es que sepamos, que nos visibilicemos, que acá estamos. Bueno, ¿les parece ir un pequeño corte. Sí. ¿Y con qué volvemos luego? Nos está quedando varias cosas. Yo creo que en el corte la discutimos. Pero bueno, no se vayan, hay varias cosas aún. Sigan mandando la consigna, tenemos los segmentos. Los segmentos y. Sigan mandando consignas, saludos, les prometemos que le vamos a poner toda la onda, ¡pum! Para arriba. No sé, recordamos las redes para que manden el mensajito. Nos pueden escuchar por www.labulla.org y pueden mandar un mensaje con respecto a la consigna, que es contradicciones disidentes, como personas disidentes, cómo nos atraviesa la heteronorma y las contradicciones que tenemos. Pueden mandar un mensajito, puede ser de forma anónima, o sea, no mencionamos el nombre al aire, o si quieren mencionamos el nombre, lo pueden mandar a la fanpage, que es Ojo de Loca, y también a la cuenta de Instagram Ojo de Loca. Muy bien, ¿con qué música, Mati? ¿Qué Mati. Fuego Sistema. Sistema de Lo Justo y Boca Seca, que es una banda que está ha venido a tocar a San Luis varias veces. En Mercedes, yo soy media grupi, pero bueno, no me puedo acercar tanto. La verdad que quiero que la escuchen. Tiene sonidos medio reggae, sería. No sé. Esta mañana estuve escuchando un poquito. Sí. Vi que se presentaba acá en San Luis, después vi que se había presentado el año pasado en Sky, creo. Fue como medio ahí. Pero la música... Para gente que no sabe igual que claro. Qué onda ese lugar. Sí, Elita. Pero está muy buena la música, sí. Y está bueno que lo hayas traído a Ojo de Loca para que se conozcan los artistas locales. Sí. Pero no sé cuándo tocan, porque la verdad que no he visto si están tocando ahora actualmente, pero espero que alguien me corrija. Yo creo que hace 5 años más o menos que está la banda, o más. Ahí va. ¿Y cómo se llama de nuevo la banda? Lo Justo y Boca Seca, Fuego Sistema. Thank you. feliz, es así. El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. Uno, dos, tres, ¡eh! El clítoris es así. El clítoris me hace feliz. Torta Cunilingus se viene. ¿Qué es lo que es Cunilingus? ¿Qué es Cunilingus? Viene del griego Cunin, que es de la bebida Cunnington y... No, es el sexo oral femenino, ¿sí? Antes voy a leer un pequeño fragmento de lo que es salud sexual y luego vamos a pasar a hay una posición de sexo lésbico oral que incomoda y es que voy a alargar algunos tips de para comodidad. ¿Va a haber demostraciones? No, pero vivo, es solo la imaginación, ¿sí? Bueno, salud sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de esta es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Cuando hablamos de salud sexual, nos referimos a sentirnos bien con nuestra sexualidad y gozar de ella, siguiendo unos principios de respeto hacia nosotras mismas y hacia las demás. También implica ser conscientes de la capacidad de disfrutar y darnos el permiso a esta posibilidad y poder identificar y manejar emociones que nos pueden afectar, vergüenzas, miedos, culpas, que puedan deteriorar el gozo. Y recordemos, la salud sexual es un derecho y ese derecho incluye tener información y recursos para decidir libre y responsablemente sobre nuestra sexualidad, sin vernos sometidas a ningún tipo de discriminación o violencias. Bueno, con respecto a... Acá hay una parte que dice a no tener vergüenza, miedos y culpa. La posición que yo les quiero exponer, que me ha pasado y he quedado así media, es... Ustedes imagínense una chica acostada boca arriba y la otra arrodillada, ¿por qué no?, sobre la cama y haciendo el sexo oral. Este aquí que una termina así y va en, como hay un quiebre de columna cervical, y si una anda media como con dolores, imagínense tanto petear la lengua. Nosotras tenemos quisiera con las piernas horizontales. El tema es como que la vamos a poner acá. Tiene que estar como que la persona que está acostada. Esa sos vos, Cintia. No está con el culo arriba, sino al contrario, está como arrodillada. Y la otra al borde de la cama. Claro, como media sentada vendría a ser. Sentada, pero así vendría a ser. Claro. Y la otra ahí. Ah, está bien. Se claro, entiende, ¿no? Sí, a ver. Bien. Oyentes, córrame. El tema es que la que está haciendo el sexo oral termina así con un poco de dolor. La recomendación es no tener vergüenza y tener confianza con la persona. Exacto, así sería. Y no tener vergüenza en poner una cobija, unos almohadones, ¿para qué? ¿Para la rodilla? No. ¿Dónde lo? En la cola, en la cola de la otra persona. Entonces vos no vas a estar así, sino vas a estar así. Exacto. Es como que levantamos, porque también la otra persona puede sufrir de dolores lumbares. Porque vieron que a medida que vamos cumpliendo años... Empiezan los dolores de codo, de cintura, de esto, de aquello. Yo ya tengo artritis, así. Bueno. ¿Qué dice? Entonces sería el almohadón abajo de la cola para que esta persona no quede como en quiebre de cervical. ¿Se entiende? El tema es que imagínense que conocemos a una chica en una noche y la llevamos. Es poder tener la confianza porque... Primero no va a disfrutar ella, yo lo voy a hacer mal, en el caso que lo haga, ¿no? Y hay que buscar la comodidad de ambas partes. Y eso me ha pasado y he terminado así con el cuello que... Bueno, como ustedes deben entender también las cuestiones de ustedes, son cuidados. Pero a nosotros no nos pasó esas cosas. Con angina terminaban de la inflamación de las amígdalas. El consejo es este. Sí, nos decir, pasan muchas cosas. En decir. Sí, no sería lo más. Tormenta, viene la moto. El consejo es decir, tomemos confianza. Y busquemos posiciones cómodas para hacer y recibir un goce y que disfrutamos las dos partes. Y por otro lado, voy a ir terminando. He buscado, estos son 6 tips que he sacado del manual de sexo oral lésbico de la página Pícara Online Magazine. Así que ellas hablan de un par de tips, yo saqué los más importantes, y uno de ellos es, habla de la respiración, lo importante que es la respiración en el sexo oral ahí, porque es como que te ahogas por un lado, y cuando querés concentrarte en la respiración el otro, no, perdés el ritmo de la lengua. Se desmayaba. Como claro, te falta el aire. No, se te da como hipoxia. El tema es eso, saber respetar o coordinar. Hay ciertos ejercicios de que habla en esta página de mantener, o sea, la respiración debajo del agua, si es verano, que practiquen ahí. O hacer ejercicios de respiración rápidos y ir controlando, a gesticular mucho. Bueno, es un trabajo que yo no lo estoy haciendo, pero hay que saber controlar la respiración con el lamer y toda la zona. ¿Vos decís que si haces ejercicio así de mandíbula, ejercitas te ayuda porque puedes quedar sin respiración, puedes tener una dificultad? Súmale a que si tiene un flujo un poco fuerte, o si, como dijo Ceci, puede tener arcada. No me ha pasado en ese caso, pero sé que te cansa con respecto a la respiración, porque los músculos, claro, la lengua, y si estás con una mala posición, como yo les digo, quedás como no podés hablar, o sea, tenés contractura de primer grado. Bueno, respiración y movimientos de lengua. El aprender a oír, no solamente los gemidos de la persona, sino el aprender a oír el cuerpo. Si se va moviendo bien, si le gusta, oír al ritmo de tu lengua, de tu movimiento. Así que aprender a oír no solamente el oído de oído, valga la redundancia, ¿no? Sino el ver el meneo de la compañera que está disfrutando el sexo oral. Después habla en esta parte me reí mucho porque dice tragar los fluidos. ¿Son tragonas? ¿Son tragonas? No me gusta tragarse. No me gusta que me acaben en la boca. No me gusta que me acaben en la boca y no me gusta. Contradicción. No, nunca me gustó. Es como el sabor del cine. Pero es rico. No, el sabor de flujo. Disculpame, chiquita. Tip torta, no sé qué parte. No. Pero le pregunto. Sí. Bienvenida. Cada una que cuente sus experiencias. Cada una que trae el flujo que quiera, ¿no? Sí, por supuesto. Bienvenida. Bueno, me reía mucho porque dice que estos fluidos vaginales, y más si la compañera está en un nivel de excitación bastante intenso, son ricos en calorías, en electrolitos y en nutrientes. Así que si alguna anda así un poquito con esta macrisis, sí, que no la deja comer, a tragar flujo, chicas. Y yo cuando me ponía a leerlo, digo, no. Entonces podemos... Alta sopa me puedo hacer. ¿Antes de plata para las vitaminas? Alto guiso. Bueno, antes de almorzar, ya sabes. ¿Qué comiste? ¿Es mi concha? No es para nada. No todo radiante, ¿no? Y no ha sido de mar. Pará, que viene algo por ahí. Estamos en el tercero. Faltan 3 más. El otro es... dice, sea deconstructiva y no nómade. Es decir, ¿qué dice este tip? Que si alguna vez hicimos algo que a la compañera le gustó, que no esperemos que la próxima vez eso mismo que le hicimos, una posición, vaya a ser igual de placentero como eso. Así que hay que desconstruir un poquito, ser nómade, ir aquí, ir allá. Ay, pero ¿y si le gustó a ella y quiere eso y eso y más de eso y solamente eso? Pero bueno, que no sienta de la misma manera que te pidió. Ahí va. ¿Sí? Bueno, los últimos. Dámela. Este me gusta mucho porque dice: no se laven la cara, peteras. Peteras de vagina. Dice que el aroma del sexo oral lésbico es difícil de quitar. Así que nada de jabones, nada de pasta de dental que por ahí leí. Que se lo van. Agüita y andar con olor a chocha por todos lados. Así que si vas a ver a la abuela, mi hijita, desde lejos. Oh no, quizás la abuela de... ¡Ay, qué fragancia! ¿Romeo es de Guadalupe? ¡Ah! ¿Sabes qué? ¡Ay, qué turbia la abuela! ¡Qué copada una abuela! Era todo de familia. Bueno, y el último, me han hecho reír. Yo estaba como loca leyendo todo esto. ¡Wow! Excitada. Bueno, y dice la última. Es un consejito este mío. Y que si no conocemos a la compañera, usemos barrera de látex. Así que... papel film. O papel film. Y la almohada ahora. Y la almohada. Esto, la comodidad para gozar y recibir. Bueno, tienen que aprovechar ahora que viene Semana Santa de pescado a fuego. O sea, lo podés hacer y andás con olor a chocha en la cara y listo. De una. No pasa nada. Te comiste una empanada de vigilia. Y de paso no ingiriste alimentos, pero sí te nutriste. Para la cuaresma. Y de paso cumplís con este precepto, sí, de la cuaresma. No comer carne. Cuaresma. Claro, no, el ayuno, eso. Ah, ayuno. Pescado y ayuno. Porque ya lo hizo el Señor Jesucristo. Basta, este tip torta se fue a la miércoles. Clitoris. Vamos, Mati. Clitoris. Clitoris. A mí me hace feliz. El clitoris. El clitoris. Todos los temas. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Uno, dos, tres. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así, el clítoris a mí me hace feliz. Soy tu puta, le dije con una picazón de excitación que me recorría el cuerpo desde la cola hasta la lengua, pasando por mi cerebro y expulsando esa excitación en gemidos de placer como nunca antes lo había podido sacar. Soy tu puta. Quería decir eso y nada más que eso. Escorpio operaba entre ambos, desde su ascendente hasta mi Venus, desde su masculinidad hasta mi femineidad. Ninguna de las dos muy puras. Y luego pasamos a más intensidades, pero siempre escorpiana. Aunque por sugerencia suya empezamos a compartir otras cosas. Pero siempre le repetía lo mismo. Soy tu puta. Y nunca una foto juntos, nunca una charla sobre lo que nos iba pasando el uno con el otro, en otras situaciones. Él, ¿qué piensas de esto? Nada. Visto. El visto y nada más. Qué hermoso, Lu. Hermoso. Sí, está bueno. Quedaste así como impactada. Creo que tengo ganas de ser una puta. Tu puta. Pues escribe otra cosa. Voy a escribir otra cosa. Escribía lo mismo y le ponía a Eric. Plagio. Hermoso, hermoso, hermoso. Mira. Intenso, intenso. Sí. Wow. ¿Quién habrá sido? Y bueno, vos empezaste. Ya lo sabe. También se lo enseñé. Le dije, mira, me rompiste el corazón. Soy tu puta. ¿Viste? Vos empezaste hablando de tragar fluido y qué sé yo. Dije, yo voy a leer esto. Bien. Bien. Bueno, ahora me toca a mí. Vamos a continuar con un poquito más de lectura. Seguimos con algo de Proyecto Tijeras, que arrancamos la semana pasada. Uh-huh. Para todas las que... es un texto de la Tana, es una foto. Viste que en el Proyecto Tijeras siempre sale una foto y un textito. Bueno, la foto es desde Uruguay, justamente, que estamos hablando hoy. Dice que le compartió una foto de María Viera Gutiérrez. Así que acaba, no tiene título. Y Lucrecia sabe lo que me calienta y yo sé lo que le calienta a ella. Toca los puntos precisos de mi pelvis para bajar hasta mi vulva y rozar las yemas de sus dedos con mi piel. Muerdo sus pezones parados para después lamer el camino correcto hacia su cuello, aquel dispositivo cargado de sentidos. Se aleja de mí para pararse enfrente y mientras se toca las tetas, mueve sus caderas al compás de la música. Lucrecia se acerca de... Vamos todos. O sea, yo sabía la del semen, que puedes hacer flan. Pues se puede decir hacer eso ahora. ¿Viste? Crema y todo. Se puede hacer flan. Se puede hacer flan vegano, aunque es discutible hasta qué punto es vegano y si se pone el semen. Escucha, Mati. Reemplaza. Cuando sepa que él te traiga un flancito, ojo, ojo. Flan caserito, caserito de la Lucerito. No tiene huevo, pero mira. Dicen que sí, pero igual no sé qué cantidad. Pero el semen aporta vos que no querés tragar, mira. Aporta fructífera, creo. Que es el como... ¿Fructosa? Fructuosa, gracias. Fructífera. No me crean nada. Fructosa, que es justamente lo que tienen las frutas. Y, sí, claro, el azúcar que tienen las frutas. Mucha fibra. Fruta. ¿Qué? Fruta. O sea, claro, o te vas a comprar una ensalada de frutas o te tragas semen. Con semen. So, ¿viste esta página que en un tiempo era como un boom, que era tu secreto, que después se volvió así como muy chistoso porque cada persona subía cualquier cosa? Y había un secreto que decía que una chica que utilizaba el semen de sus parejas sexuales y se los ponía en la cara, y se llamaba mascarilla de Cleopatra. Esta chica decía que el semen tenía así como todo esto regenerador, entonces se lo esparcía por la cara, y eso era lo que había subido en la página Está tu secreto. Era muy gracioso, nosotros lo leímos en su momento en 2013 más o menos, y era como wow, la mascarilla de Cleopatra. Quizás los espermatozoides iban comiendo los pedazos muertos de la piel. Claro. No tengo idea, pero... una lucha. Y se hacen más grandes y de repente tenés fetos en tu cara. Cara de feto, mira, cara de feto. Cara de feto. Te quedó embarazada, te haciéndose una mascarilla. Qué más. Y la probabilidad la quiere salvar. Claro. Salvemos la mascarilla. Nos fuimos a la mierda, me parece. Sí. Pero bueno, sí. Qué rico. Todo fue culpa de tu clitoris. Bien. Bueno. Tenemos agenda cultural. Digamos, y ya estamos terminando. Sí, ya estamos terminando. Estamos ya. Además, podemos promocionar el turismo en San Luis, porque hay gente de muchos lugares que nos están escuchando. Bien. De Buenos Aires, de... San Luis, Mercedes. No, vamos a poco. Mercedes, Mendoza. Sí, Mendoza, un saludo a la tierra del vino y del buen sol, que dicen que San Juan. Oh. Metía pica ahí. Mira, no te metas con mi Mendoza, que ahora el otoño es hermoso. Ella quería decir la canción No es lo mismo el otoño en Mendoza. ¿Han escuchado ese tema? No, es más famosa y no es lo mismo Córdoba sin tú. ¿Qué llevo? Después van a querer ir a San Rafael, acá. Esta les voy a decir. Vayan a la capital. ¿Mendoza capital? Bueno, sí. Porque no es lo mismo el otoño en el sur que el otoño en Mendoza. Capital. Es verdad. Bueno, ¿y dónde más nos están escuchando? No tengo idea. De agenda cultural para... Hoy hubo actividades de... Ahí está. Lectura feminista. Lectura feminista. A las 16 horas. En la terminal fue... Ya fue, ¿verdad? Ya fue. Era Julia, ¿cómo se llama? Mengolini. Y otra chica. Eran dos. ¿Ahorita Bimbo? Ah, no, no, no, vino la semana pasada. Bueno, estuvieron ahí en la terminal, en el salón no sé cuánto. Lediro, que es la sala, me parece que es la sala de cine de, sí. De la universidad. De Lediro. Ves que primero había una actividad a las 4 y después a otra había a las 5:30 de la tarde. Sí. No sé si en el mismo lugar. Después este sábado. Es agenda cultural. Claro, en el cine. No, bueno, es como para comentar porque es ya, como pasó. Amigas, ya pasó. Claro, como vos sabías que estoy lo que pasó. No tomen nota al público oyente. No mañana tomen. Está la obra Puto en Villa Mercedes. Uh-huh. Y el sábado está acá en San Luis. En Casa Azul. ¿A la hora? 21:30. Por las dudas vayan a las 20. Y en Villa Mercedes está en Portal 271. Uh-huh. Lugar nuevo, lindo Mercedes, ¿no? Tenemos que ir a Portal. Y parece que está buena además esa obra Puto. Así que sugerimos que vayan. Y por lo menos si no está buena nos dicen que no. El lunes, acá me están corrigiendo, el lunes en Casa Azul, a 21:30, presentación del libro de Olla Cultural. Uh-huh. Los hijos de Menem. Perfecto. Genial. Y después, por último, pues eso ya es más adelante, que vamos invitando desde ahora, que el 27 de abril a las 8 de la noche hay una muestra de arte disidente en Casa Azul, en Chacabuco 339, que se llama Pequeñas Muertes Necesarias. Y hay varias artistas, es microteatro, visuales, performance e instalación. Para la semana que viene seguro que vamos a tener acá las organizadores para que nos cuenten más. Para que nos cuenten un poco más. Esto ya es el 27 de abril, pero vayamos agendando que se viene una muestra de arte disidente. Genial. ¿Algo más de la agenda culturosa? No, por ahora no. Quizás pasen limpio. Entonces mañana, Portal 271 en Villa Mercedes, tenemos la obra Puto. El sábado también la obra Puto en Casa Azul, Chacabuco 339, sí. A las 21:30 creo, o buscan el flyer en la página de Casa Azul. El lunes la presentación Los hijos de Menem en Casa de Azul. Olla Cultural. Olla Cultural. Y el último evento que voy a ir. Es el 27 de abril. Creo que es el sábado que viene, ¿no? El otro. No, falta bastante. Dos sábados faltan. Bien. Genial, bueno. Así que... Bueno, y para el próximo programa yo prometo más de Astroloca. Con hoy, a mí me dejaste con la boca abierta. La idea de hoy les iba a explicar cómo se dividen los signos en elementos. Uh-huh. Y cuáles son sus planetas regentes. Y eso. Como para que vayamos de a poco. De a poco. Si quieren, le hago los de fuego y ya, termino. Dale. ¿Sí? Dale, sí. Bueno. Si no, nos quedamos sin Astroloca. Mati, ¿tenés la cortina de Astroloca? Ah. Justo al final. Si estaba durmiendo, se la hacía. Che, man. Está oscura, aparte ahí. No sé. Tenemos a los fans que están aquí detrás de... Hola, fans. Nos vienen a ver. Ya vamos a salir a firmar autógrafos. Ay, a todos le ponía la E, ¿viste? Porque era... Si no, no importa, mandalo así. ¿Cómo era que hablábamos ayer? Le vamos a hacer una... No, discriminación a la O. Ah, no. Pobre O, qué culpa nacional. Tiene la O. Campaña y la campaña por la U. Y la campaña por la U. No la tenemos. No la tenemos. Bueno... Entonces, vamos rápidamente. ¡Astroloca! Bueno, los signos, los 12 signos se dividen en cuatro elementos, los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Vamos con los de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Cada uno representa un estadio de ese elemento. Así que estamos hablando de los de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Los de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Aries, Leo, Sagitario. Ajá, son signos de fuego. Aries es regido por el planeta Marte, por el guerrero. Aries, la violencia. Ya lo dije la vez pasada. Leo es el signo regido por el sol, el centro de todo, el autoritarismo. Y Sagitario está regido por Júpiter, que es la expansión, o sea, el metiche. Bueno, estos tres signos obviamente vienen en orden. Primero viene Aries, después es mucho, después viene Leo, después mucho, después viene Sagitario. Entonces, lo que hace Aries es más lo que hacen los primeros signos, que es una cuestión de identificarse con su propia energía. Está bien. Aries viene a decir, yo existo. Cataplunchis, primero ponete vos, que crece vos. Está bien. ¿Entendés? Acá estoy. Acá estás. Después viene la segunda camada, que sería Leo, que Leo te dice, yo quiero, ¿no? Y entonces Leo lo que empieza a hacer es los segundos signos de... O sea, son tres, ¿no? De cada elemento. Los segundos, los que están en el medio, como en el caso de Leo, lo que hacen es intensificar al máximo ese elemento, ¿no? Es como el fuego en su estado más salvaje. Está bien. Y los últimos signos, que son como más místicos... Sagitario, como yo. Sagitario, el último de fuego, lo que hace, Sagitario lo que te dice es, yo veo, yo sé, te dice. Está bien. Porque yo conozco, así te dice Sagitario. Entonces lo que hace es expandir el fuego, como el final. Sagitario lo que hace es expande, entonces el expandir es como transmitir conocimiento, transmitir las energías del fuego. Entonces... Aries lo que hace es identificar, Leo lo que hace es potenciar, y Sagitario lo que hace es entregar, de alguna manera. ¡Qué fuerte! Entregamos la cola. Los Sagitarios entregamos la cola. Fin de la astrología. Aries es una paja, Leo se hace otra paja y Sagitario entrega la cola. Intensifica la paja. Más información en mi Instagram, Lucifer Wichel. Bien, gracias Lu. Gracias. La próxima, los signos de tierra, de aire y de agua. Agua. Mm-hmm. Bien, antes de retirarnos y de ya despedirnos cada uno, apareció otro saludito, Romy. Ah. Hola, Romy. Romy que sabía acá, ella dice... Hola, ¿cómo es un y no sé, depende. Una fotocopia de tu cara. Tu cara me suena. Ahora imprimen las caretas esas, bueno. Le ponen un muñeco con mi careta. Y bueno, quería explicar este nuevo segmento que me gustaría que se empezara a hacerlo, que se llama Intensa Sida. Y básicamente quería explicar, como dije recién, por ahí. Si alguna persona seropositiva nos está escuchando, no es con ánimos de herir a nadie, sino más bien de usar el humor para descargar un montón de cosas que por ahí no nos salen decir con las palabras. Entonces por ahí usamos el humor negro y qué sé yo. Al principio te cuesta, pero después, como a medida que te vas relajando, te reís, qué sé yo. Y por eso elegí el nombre del segmento, Intensida. Porque es de Aries. No lo... Sí, también. también. Porque soy de Aries. No lo alargamos ahora porque es muy fuerte lo que quería leer y nos íbamos a bajonear. Así que, nada. Será para la próxima. Si no estoy la semana que viene, va a ser para la otra. Será un placer. Genial. Sí, lo estamos esperando con ansias. Sí, sí. Le mando un saludo. ¡Ay, Leo! ¡Leo! Pero es una persona, no es un signo. Agustia Vargas. Hola, soy de Leo. ¡Qué lindo! Tenés un lindo signo, Agustia. No seas tan autoritaria y concéntrate más en lo que tu corazón dice, salvo que diga que seas autoritaria. Quere con el corazón, querida. Ese es el consejo para las Leos. Y los Leos y les Leos. Y Lulú. Y les Lu. Acordate. Y Lulú. Yo le quiero mandar un saludo a mis hermanos, amigos íntimos, Adolfo y Alberto, un saludo. Gracias. Gracias por el internet. Gracias por Wiki. Gracias a TV. ¿Estamos yendo? Sí. Sí. Agradecemos. Agradecemos a la Bulla que nos deja este espacio, nos hace lugarcito aquí en su casa, en el barrio, con radio comunitaria. Así que ya los que saben, www.labulla.org, hagan clic para sumarse y depositar. ¡Depositar! Y un saludo también y un agradecimiento al Mati y a la Noé. Que aunque no parezca, estamos acá, no cobramos nada y los chicos están acá también poniendo sus horas de tiempo y es un re tiempo que vale un montón de plata. Ah, así que pónganlo en la Bulla. Ustedes mismos pónganse plata. No, gracias por el espacio que nos dan y la buena onda. Se vienen programas reservados, así que sigan escuchándonos. Bueno, nos pueden mandar mensajes para proponer algún tema que quieran que hablemos, canciones, todo lo que quieran. Pueden mandar mensajes, como dijo ya Ceci, a la página de Ojo de Loca en Instagram o en Facebook. Y bueno, me despido, no sé si voy a estar la semana que viene, pero si no, nos vemos ya la próxima. Si no, va a estar tu fotocopia cuando vuelva de Jujuy. Bueno, chau, chau. Chau, chau. Nos vemos. Nos oímos. Feliz otoño. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero despierto y estoy dormida. A ver, rara.